Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Saludos cordiales a todo nuestro público a lo largo y ancho de todo el Perú que en estos momentos nos sintonizan a través de Radio Cielo, siempre llevando lo mejor de la naturaleza, lo mejor de la medicina natural, siempre mente sana en cuerpo sano. Y hablar del tiempo, pues es algo maravilloso, nadie se escapa al tiempo, el tiempo está en todas las cosas. Siempre alguien decía que hay que siempre caminar con el tiempo, ser amigo y el mejor aliado, tenerlo al tiempo como un buen aliado, no como un enemigo, como muchos lo consideran, ¿no? Entonces, el tiempo hay que entender de que todo en el universo, todo, absolutamente en la vida, en el universo, en el cosmos, todo se desarrolla con el tiempo, con alianza del tiempo, y no solo el tiempo sino también con el espacio, y no solo con el espacio sino con una forma de conocimiento, de filosofía. Si usted ve, todas las cosas marchan bajo esta premisa: espacio, tiempo. El tiempo necesita espacio y el espacio necesita del tiempo. El tiempo también, como todo es viviente, tiene su propia psicología. Muchos se preguntarán, pero ¿cuál es la psicología del tiempo? Bueno, el creador de toda forma de vida nos dice que el tiempo es una filosofía viviente que consiste en, y por cierto tiene su propia psicología, que consiste en acelerar o desacelerar el proceso de toda molécula. Imagínense, para que el tiempo acelere a las partículas subatómicas de la materia, para que pasen las cosas más rápidas, como que acorta el espacio, ¿no?, que es un 99.9% en la materia. Entonces, al acortar esos espacios, prácticamente las cosas se aceleran mucho más. inclusive dando cumplimiento a lo que esté escrito, que al final de los tiempos, si el Creador no aceleraría el tiempo, nadie se salvaría. Significa entonces que vienen acontecimientos un poco pesados, no tan agradables, y por lo tanto necesitamos que eso que va a venir, como le llaman la gran tribulación, sea lo más veloz, lo más rápido. Y en verdad que en estos momentos se están viendo cosas muy desagradables en el planeta. El planeta entero como que entra a un ambiente, digamos, negativo, ¿no? Cuando necesitamos entrar a un ambiente positivo, a un ambiente infernal. Entonces, por eso es que los tiempos no son iguales. Inclusive la misma Sagrada Escritura nos dice que un año de los antiguos equivale a 4 de los actuales. O sea, ¿por qué 4 a 1? Porque el tiempo del pasado era más tranquilo, más sosegado, demoraba más. En cambio, estos tiempos que vivimos, la aceleración es mucho más rápido. Entonces, el tiempo cada vez va cambiando y va acelerando más el proceso de la materia. Los acontecimientos también se suceden rápido, uno tras otro. Ahora, hay calidades de tiempo, ¿no? Cada ser humano emplea el tiempo en su calidad y cualidad. Cada ser humano vive una filosofía del tiempo. A veces nos preguntamos, ¿cómo será el tiempo divino, el tiempo celestial, al tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo terrenal? Indudablemente que la comparación es enorme en cuanto a la velocidad del tiempo, la vibración. Por eso se dice también, y el Creador lo dice, que 100 años, imagínense ustedes esa comparación, 100 años terrenales equivalen a un segundo celestial. O sea, 100 años vividos aquí en la Tierra no son más que un segundo celestial. Entonces, vivir 10 segundos celestiales equivalía a 1000 años. Vivir 100 segundos celestiales equivaldría a 10.000 años. Aquí comprendemos que el tiempo celestial es eternidad, es vivir la eternidad misma. Por eso que aquí en la Tierra, para el Creador, 1000, 10.000, 100.000, millones de años no son más que suspiros, ¿no?, en la eternidad del cosmos. Y sin embargo, nosotros no hacemos buen uso del tiempo, siendo necesario el tiempo para crecer, para madurar. Esto implica que debemos asumir una responsabilidad espiritual en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, porque el tiempo es irreversible, el tiempo avanza. Por ejemplo, si usted no aprovecha una buena oportunidad que se le presente, en ese momento, en ese instante del tiempo, pasan los días, los momentos, ya no se vuelve a presentar otro tiempo o espacio de tiempo igual, ya no se presenta la misma oportunidad. Eso es maravilloso, por eso que se dice que hay que vivir el momento, lo instantáneo, ¿no?, de lo más intenso, respetando, por cierto, las leyes de la luz. Entonces, practicar la ociosidad, ser holgazán, indudablemente no nos trae nada de avance, de evolución. Al contrario, nos atrasa. Perder el tiempo, ¿no?, el espíritu no avanza, pues no, definitivamente que no aprende. Entonces el tiempo es muy precioso como para desperdiciarlo. Como alguien decía, pues, que hay que tomar un tiempo para cada cosa, para pensar adecuadamente, para leer, estudiar, para orar. Necesitamos un tiempo adecuado, necesitamos un tiempo para reír, necesitamos un tiempo para trabajar, para laborar. Necesitamos un tiempo para dar amor. Imagínense, ¿para cuántas cosas necesitamos del tiempo? ¿Para cuántas cosas necesitamos del tiempo? Como nos dicen que hay que caminar mientras es de día, para que no nos envuelvan las sombras de la noche. La gente ordinaria, bueno, generalmente piensa solo en pasar el tiempo, pero el que es inteligente busca aprovecharlo. Y el mejor médico, siempre se dice, es el tiempo, ¿no? Entonces, si uno ama la vida, tiene que comenzar a aprovechar el tiempo, no desperdiciarlo. El tiempo es bastante valioso. Un filósofo en la antigüedad decía que el tiempo es lo más valioso que se puede gastar. ¿Se imagina? No hay que gastarlo mucho, no hay que desperdiciarlo. Es lo más valioso que se puede gastar. Por lo tanto, quien desperdicia el tiempo es como robarle días a la vida. Es como convertirse en un ladrón, robarle días a la vida. A pesar de que la vida es muy corta, y la hacemos más corta cuando perdemos el tiempo. Entonces, el tiempo hay que entenderlo, que es viviente, así es posible conversar con él, porque se dice que no hay mejor consejero, ¿no?, que el tiempo. Entonces, es una maravilla entender a esta virtud, que todos la sentimos, pero nadie lo puede ver. Nadie se ha visto el tiempo, pero todos necesitamos el tiempo y sentimos el tiempo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el tiempo es una filosofía maravillosa que tenemos que aprovecharla al máximo para poder avanzar en este sistema, en esta etapa de vida en la cual nos encontramos. Definitivamente que es así, ¿no? Generalmente todos tenemos un propósito que cumplir. El Creador también tiene su propósito para este mundo, para este planeta, para cada ser humano. Entonces, dentro de ello está el hacer buen uso de los segundos, de los minutos, de la hora, y diríamos de toda una vida. Por eso que todo ser humano se autoevalúa. ¿Qué hacemos en cada segundo del día? Cuando llega la noche, reflexionar, a ver, ¿cómo me fue en el día? ¿Qué hice en las 24 horas del día? ¿Qué valor agregado me tocó darle el día de hoy, al tiempo, al día, a las 24 horas? ¿O es que repetí lo mismo de siempre? Hice un repetiguá, o un repeticuá. Entonces, la idea es que hay que aprender del tiempo. De lo contrario, nos quedamos solos. Entonces, con el tiempo uno comprende muchas cosas. Comprende que las cosas no hay que tampoco apresurarlas, no hay que forzarlas, porque todo tiene su momento. Es así. Cada pensamiento, cada deseo, se vuelve realidad a través de las acciones que uno haga, pero con alianza del tiempo. El tiempo es como un barniz, todo lo baña. En todo está el tiempo. No hay, alguien que no necesite el tiempo. El tiempo es lo más valioso para estarlo pues perdiendo. Imaginémonos el valor del tiempo. Imaginémonos un banco que nos da un crédito diario cada mañana de $86,000. Pero el banco no va a trasladar el saldo de un día para otro. Entonces, cada noche el banco borra de nuestra cuenta cualquier suma que uno no la haya usado durante el día anterior. Entonces, en ese aspecto, cada mañana, imagínate, tenemos un crédito de 86.400 segundos, o de 86.000 segundos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hacemos con ese crédito? ¿Qué hacemos con ese crédito? ¿Lo gastamos inmediatamente? Es demasiado valioso, ¿no? De que un segundo, un minuto, una semana, un mes, valga bastante, hasta una milésima de segundo. Inclusive, para aquellos que trascienden ya el conocimiento, van a entender de que cada segundo representa a una oportunidad de una existencia, a vivir en el futuro, cada segundo. Entonces significa pues que hay que hacernos de un tiempo futuro sano, agradable, practicando este tiempo actual. De lo contrario, sería espantoso que estemos endeudados con el tiempo. Y hay muchos seres que viven endeudados con el tiempo, no le sacan el provecho al tiempo, a pesar de que el tiempo nos ayuda a madurar. A veces dice, hay que dejarle el tiempo al tiempo. ¿Por qué el tiempo al tiempo? Porque el tiempo también tiene su tiempo. El tiempo también tiene su tiempo, por eso que hay calidades y cualidades del tiempo. Ahora, en el diario vivir, en lo que hacemos todos los días, para poder aprovechar máximo el tiempo, tenemos que hacer el intento de dividir el tiempo en dos partes. El tiempo, ¿qué le dedicaríamos al tiempo mayor y al tiempo menor? Entonces lo dividimos en tiempo mayor y tiempo menor. El tiempo mayor lo dedicamos a la vida espiritual, a aprender muchas cosas, ¿no? A ponernos al servicio de los demás, ser hombres y mujeres de bien. Ese sería el tiempo mayor. Y el tiempo menor lo dedicamos a lo que es rutinario, quizás a los alimentos, a dormir, al aseo personal, es decir, a toda una rutina, el tiempo menor. Pero el ser humano utiliza más bien el tiempo mayor a las vanidades de la vida, cuando debería ser todo lo contrario. Así es como el tiempo va pasando, también los seres humanos vamos pasando, hasta que uno se encuentra en un momento donde se pregunta qué, ¿cómo le di uso al tiempo? ¿Qué hice de este tiempo que Dios me dio en este planeta? Hablar de la obesidad es un tema fascinante, pero a la vez es un poco triste en el sentido pues que millones de seres cada día padecen de obesidad, ¿no? Pero siempre es importante buscar la causa de la obesidad. Si nosotros entendemos a la obesidad, generalmente vamos a ir a las metrópolis, a las grandes ciudades, porque antes habían menos obesos, aunque también lo habían, pero en menor cantidad. Prácticamente se estima actualmente que el 20-25% de la población mundial tiene problemas ya de demasiada grasa en el cuerpo, hasta los niños, ¿no? Los niños, hoy en día los jóvenes, prácticamente tienen las probabilidades de convertirse en adultos obesos, y de ahí derivan muchas enfermedades. Imagínense las consecuencias de la obesidad. Primero que complicamos a todo nuestro aparato cardiovascular, a las arterias, el corazón, se van a producir desórdenes gastrointestinales, la propensión a la formación de los tumores, trastornos en el mecanismo De dar fuerza a los huesos y articulaciones. Y así son una serie de trastornos, hasta los trastornos sexuales, donde el ser disminuye por la longevidad, ¿no? Aparecen las varices, los riñones se enferman. Y así tenemos, bueno, secuelas que no son para nada buenas. Entonces vamos a hablar de las causas de la obesidad. Indudablemente que sí, cada día, digamos, el ser humano se alimenta excesivamente, quizás más por ansiedad que por necesidad. En algunos sectores vemos que hay una desnutrición enorme, y por el otro lado de la medalla, pues hay seres humanos que viven rodeados de pura comida, y comen pues más de 3, 4, 5 veces al día. Otros quisieran estar consumiendo alimentos todo el día, por encima de lo necesario. Y encima, imagínense con una vida sedentaria que no permite eliminar ese exceso de grasa que se introduce con los alimentos y que se aloja en el tejido adiposo del cuerpo. Entonces hay que ver determinadas características, ¿no?, de por qué se producen esas alteraciones en las glándulas endocrinas, ¿no? Porque al fin y al cabo también la obesidad es un problema, pues, del metabolismo del cuerpo, y por lo tanto tiene que ver, bueno, varias causas, quizás las alteraciones, por ejemplo, en el sistema nervioso, ya es de lo demás conocida. Hoy en día, inclusive dentro de la pubertad, dentro de la adolescencia, de ahí tiene que ver mucho con el futuro. Imagínense los riesgos de que un adolescente o un niño esté ya con obesidad. De hecho, que va a correr el riesgo cuando crezca de padecer de diabetes, de ser hipertenso, de cualquier momento sufrir un infarto. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que debemos prevenir, activarnos mejor, tomando todas las medidas, todas las precauciones, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país, la población como que no toma conciencia de la gravedad de esta enfermedad que es la obesidad. Por eso que aumenta y aumenta los casos. También, tanto la obesidad como el problema de la talla son motivos de consultas, ¿no?, que acuden muchos adolescentes a los centros endocrinólogos. Si nos reportan las estadísticas, tratando de mejorar, ¿no?, digamos, la silueta de cada ser humano. Pero prácticamente esto no para. A medida que aumentan los problemas de obesidad, paralelo van aumentando las comidas al paso, los alimentos refinados, las pollerías aumentan, el consumo de grasa aumenta, pero también aumentan las enfermedades. Eso es lo curioso. Al aumentar la obesidad, aumentan las enfermedades. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de consumo. El ser humano se ha vuelto consumista. No busca, digamos, transpirar, labrar la tierra, sino que otros trabajen por uno. Entonces, también hay que determinar dentro de la obesidad los hábitos alimenticios, los trastornos hereditarios, factores a veces energéticos, ¿no?, factores que influyen bastante, ¿no?, en este mal, los factores psicológicos, factores también fisiológicos. Y así, bueno, tenemos pacientes que nos han llegado con obesidad mórbida o maligna. Eso es bastante interesante. La obesidad secundaria también. Y bueno, dentro de ello, este centro le va a tratar de lo mejor con la naturaleza. Por principio, es muy importante corregir los hábitos, ¿no? La dieta debe ser generalmente personalizada, de acuerdo a las costumbres, los gustos, la economía, ¿no? Todos estos elementos son determinantes para personalizar el problema de la diabetes en cada ser humano. De igual manera, regularmente uno debe estar en movimiento, o sea, hay que aumentar el gasto energético del cuerpo. Y para aumentar ese gasto energético, pues lo mejor es hacer ejercicios, ¿no? Lo que más se recomienda: nadar, montar bicicleta, caminar, trotar, correr, ¿no? Es decir, es necesario. Después hay que modificar los, digamos, los hábitos de conducta. Si hay ansiedad, por ejemplo, cómo tener un mayor autocontrol para no comer más de la cuenta. Y así sencillamente son varios factores que hay que corregir. Pero como ayuda en Luz Alfa, ustedes tienen las cámaras de oxigenación, regeneración celular, que van muy bien para reducir tejido adiposo. De igual manera, el Apiosan con el D-Plus se pueden tomar a razón de 2 cucharas con 2 cápsulas de D-Plus ante los alimentos 3 veces al día. Resultaría maravillosamente bien. Después, cambiar la dieta. O sea, más alimento crudo y menos cocido. De igual manera, en las grasas, pasarse solamente a lo que son grasas insaturadas. O sea, consumir semillas oleaginosas, palta, aceites naturales, ¿no?, y obviar, pues, la carne. Ahí está uno de los problemas más críticos de la población que presenta la obesidad y también los niños. El aumento de la obesidad de los niños prácticamente va a tener grandes consecuencias o graves consecuencias a futuro. Esto comienza a verse en muchos hogares, que los niños comienzan ya a crecer su tejido adiposo. Quizás algunos tengan algún fondo genético, otros también los malos hábitos en el hogar, ¿no? Eso hay que contrarrestar la obesidad infantil, mejorando básicamente los hábitos alimenticios, ¿no? Que ese es un punto bastante importante, ¿no? Entonces en Luz Alfa tenemos todas esas ventajas, ¿no? Son ventajas muy importantes dentro de lo que es la obesidad, ¿no? Consumir alimentos crudos en mayor cantidad y alimentos cocidos en poca cantidad. Y a nivel del colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, bueno, recomendamos tomar el Abutin y el N-Col. Dos cucharas de Abutin con dos cápsulas también de N-Col. Esto puede ser una o dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Téngalo por seguro que uno mismo se va a comparar después que verdaderamente está bajando o regulando la grasa en el cuerpo, ¿no? También hay, digamos, otras terapias, nadie es único, indudablemente, que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud. Cuando a veces se habla también de obesidad, los intestinos están repletos de fecalomas, los intestinos abultados sobre todo. No es que haya grasa, sino son heces fecales. Entonces el paciente así necesita inmediatamente corregir su tracto intestinal, consumir, quemar más grasa haciendo ejercicio y consumir alimentos reductores de grasa. Por eso que existe en la dieta para los obesos en todas las formas, ¿no? La que debe, la parte de las calorías deben ser bien reguladas, ¿ya? Deben ser bien reguladas. Por ejemplo, dentro de algunas recomendaciones para las personas obesas, al levantarse de preferencia consumir un cítrico, un limón licuado, un jugo de mandarina, de piña o de naranja o de toronja. La toronja es una maravilla para bajar de peso. De igual manera también no mezclar dulces con sal, dulces con ácidos. No agregar azúcar a la retina, ¿no? No agregar azúcar tampoco refinada al alimento diario. No comer en exceso ni quedarse con hambre, sino consumir los alimentos satisfactoriamente. Y así, al final, vamos a tener que el cuerpo, el organismo, puede responder en función pues de la buena voluntad que le pongamos. Sobre todo que evitar los alimentos que contengan alcaloides, ¿no? Como son el té, el café. Evitar alimentos a base de carbohidratos refinados. Evitar alimentos donde hayan altas concentraciones de dulce, de azúcar, como son las gaseosas, o altas concentraciones de grasas saturadas, ¿no? Como son las carnes. También hay que evitar el té, la canela, también los chocolates. Eso también tiene que evitarse. Y con todo esto, prácticamente todo puede concluir satisfactoriamente. Vamos a unos mensajes, como se indican aquí, y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia.

Y bueno, vamos entonces con los contactos con las llamadas a las líneas 472-3110 para Lima y 472-3184 para Lima también y para provincias 472-3383. Vamos entonces con este contacto. ¿Aló? De La Molina, doctor. Ah, bienvenida. Adelante. Gracias. Quisiera saber, por favor, doctor, que me diera alguna receta para el colesterol alto. Ya. Y ya tengo 52 años. Ya, tiene elevado. ¿En cuánto tiene aproximadamente el colesterol? 240. 240, ¿no? Ya, bueno. Sí, doctor. Está un poquito, ¿no? Subido. Sí. Gracias, doctor. A usted también le agradecemos por su llamada, ¿no? Vamos, manténgase en sintonía. Vamos inmediatamente con otro contacto. ¿Aló? Doctor. ¿De dónde nos llama? De Los Olivos, doctor. Muy bien, haga su consulta. Doctor, quiero hacerle una consulta acerca de mi nieta. ¿Por qué en algunos momentos le quema las dos orejitas? Ya. Y constantemente y le da calambre en los pies. Ella tiene 18 años. ¿A 18 años? Sí. Ya, o sea, ¿y cómo? Lo mismo a mí, pero una sola oreja, la izquierda, nada más me fastidia. Como dicen, algunos están hablando mal, ¿no? Uno. No se preocupe, vamos a ver. Ya, y los párpados que lo tengo inflamados. Ya, muy amable, doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias por la respuesta. No se preocupe, le agradecemos bastante por su llamada, por su contacto. Manténgase en sintonía. Y bueno, aquí tenemos sintonía total en el mayor programa de audiencia en medicina natural. Vamos con el siguiente contacto. Adelante. De La Victoria, doctor. Bienvenida, mire, para servirle. Una consultita, doctor. Mire, yo siempre consumo sus medicinas de allá de Luz Alfa. Mi hermana, le cuento esto un ratito, ¿no? Que mi hermana es una persona mayor de 80 años, pero bueno, se puso un poquito afónica y le comencé a dar la savia de plátano con el propóleo y una gotita de copaiba. Le ha hecho bien, porque ella dice que no sabe de dónde ha expectorado tanto. Pero ¿sabe qué? Ha seguido expectorando, se le acabó, fui y le compré, ella me dijo, cómprame el nogalín con el propóleo. Yo le sigo dando, ya ha disminuido, pero siempre ella me dice, tomo y me hace expectorar bastante. Claro, posiblemente hay un problema de alergia en ella, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. También su organismo necesitamos depurar con una dieta mucosa que no genere moco. Quería consultarle si está bien o le agrego alguna otra cosa. Yo también, tanto que oigo del Sican, no, eso quería consultarle a usted. Claro, vamos a explicarle, ¿eh? Ya, doctor, muchas gracias. A usted también, le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, pasamos inmediatamente a la otra línea naturista. ¿Aló? Aló, doctor. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De Tabla de Lurín. Soy la señora Gladys. Bienvenida. La consulta es para mi nietecita que tiene mes y medio de nacida, es prematura, tiene como 2 kilos y medio. Ya. Pero está estreñida, no sé qué darle ya a la mamá o a la bebita. Ya. No sé. Muy bien, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Más que nada a través de la mamá. Y vamos a la otra línea, inmediatamente. ¿Aló? Doctorcito, ¿sabe qué querías que me haga una, por favor? ¿Cómo para preparar la leche de soya y de 1/4 de soya, cuántos litros sale, por favor? Ya. Todos los días lo escucho yo, como estoy con estos problemas de la menopausia, todas esas cosas. Y bien. Si los estrógenos que dan el seguro son buenos, doctor. Ya. Por favor, lo escucho, doctor. Correcto, no se preocupe. Muchas gracias, doctor, que el Señor lo bendiga. ¿Cuántos años tiene? 47 años. 47 años. Muy bien, doctor. Manténgase en sintonía, ¿no? Muchas gracias, doctor. A usted también. Le agradecemos por su llamada, su contacto. Y pasamos a la otra línea inmediatamente. Adelante. Le estoy llamando de Miraflores. De Miraflores. Adelante con su consulta. Doctor, yo quería preguntar. Yo me saqué en el seguro hemograma completa. Sí. Y el doctor me dijo que estaba bajo de hemoglobina y que ya tenía hemoglobina de 11.90. Ya, y me dijo que me ha mandado pastillas, sulfato ferroso y ácido fólico. Y me dijo, eso vas a tomar en ayunas. Yo tomé en ayunas, me ha caído mal porque me empezó a agarrar náuseas y vómitos. No sé qué es lo que puedo tomar. Yo no quisiera que usted me recomiende para subir hemoglobina, y una persona, ¿cuánto debe tener hemoglobina normal? Eso quisiera que me diga, y qué pastilla puede tomar a base de natural, porque a mí los químicos me caen mal. Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle. Manténgase en sintonía, ¿ya? Y gracias, doctor, voy a escuchar. A usted también. Vamos a darle lo mejor de la naturaleza, pues, para que suba esa hemoglobina sin quizás esas reacciones del sulfato ferroso que en algunos organismos se da, ¿no?, por la mucha sensibilidad. Y bueno, vamos, manténgase en sintonía. Pasamos a la otra línea inmediatamente, al instante. ¡Aló! Sí, tengo un niño de 12 años ya, con obesidad. Ya. Y me gustaría que usted me indique un tratamiento indicado. Ya, muy bien. ¿De dónde nos llama? De Cieneguilla. De Cieneguilla. Manténgase en sintonía. Muy amable, gracias. A usted también. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Al instante. ¡Aló! ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos está llamando? Sí, doctor, del Cercado de Lima. Desde el Cercado. Adelante con su consulta. Sí, doctor. ¿Sabe que yo soy una paciente que de 62 años que sufro continuamente de infecciones urinarias? Cada 3 meses tengo infecciones urinarias a pesar de los cuidados que tengo, doctor. Claro, lo que usted tiene es una infección urinaria resistente. Resistente, exactamente, doctor. Me hago mis urocultivos, sale positivo, entro con tratamiento, luego sale ya negativo. A los 3 meses, otra vez, doctor. Bueno, vamos a ayudarle con alguna fórmula magistral, ¿ya? Para sí, que usted vuelva a la normalidad, ¿ya? Sí, doctor, le voy a agradecer mucho. Gracias. Manténgase, doctor, en sintonía, no ya se preocupe. Muy. Aquí estamos para ayudarle. Y bueno, y nos agrada bastante, pues, que tengamos la máxima audiencia en los programas de medicina natural. Y bueno, porque damos indudablemente alternativas, damos verdaderas alternativas, con ayuda de la naturaleza, con esa bendita naturaleza que Dios nos da y que debe ser para todos, pero desafortunadamente hay mucho egoísmo, poca información, y bueno, con eso pues no ayudamos a la humanidad. Vamos con este otro contacto, adelante. ¿Aló? Aló, doctor. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De Santa Clara, doctor. Bienvenida, adelante con su consulta. Doctor, el sábado, la otra he ido a la campaña y me he sacado de Icobacter Píldore, análisis ahí en Luz Alfa. ¿Cómo está? Después también de los lípidos también, de perfil lipídico, ¿no? Sí. Ahora, doctor, yo he ido ahora, este sábado he ido, pero yo tenía que trabajar y me lo he recogido nomás y tengo, por favor, los resultados. A ver, deme el resultado del Helicobacter Pylori, ¿en cuánto está? Dice positivo, doctor. Ah, ya, listo, suficiente. Pero dice, el otro, los lípidos. Menor 1, 1.1. Claro, esos son los valores para ver cuánto está menos, disminuye y cuánto más. Pero si le ha salido positivo, está positivo, ¿no? Más de uno, ¿no? Los lípidos, ¿en cuánto está el colesterol y los triglicéridos? Doctor, el colesterol dice 194.3. Está muy bien. ¿Los triglicéridos? Eso está, tengo problemas, doctor. Hasta la vista lo tengo medio así. Ya. ¿En cuánto están? ¿En cuánto están 224.8. 200, ¿no? 24.8. Muy bien, suficiente. ¿Hay mareos, dolores de cabeza? Sí, a veces me daba mareos, doctor, y por eso fui a sacarme allá. Yo la verdad quiero, de hecho, sí, allá, o sea, de acá de Santa Clara. Santa Clara. Para ir también hasta ¿Cuántos allá años tiene? Tengo 49, doctor. Bueno, bastante joven. ¿Mareos? ¿Es zumbido en los oídos? Sí, en las noches, doctor, y a veces también sentía que mis brazos en la noche se adormecen. Sí, hay adormecimiento. Sí, ¿usted antes ha consumido entonces mucha grasita, mucha carne? Doctor, lo que pasa, estaba tomando el coco, estaba tomando casi diario. Ya. ¿Por qué? Porque el estómago siempre me dolía, que sonaba, entonces con eso me calmaba, entonces yo he estado tomando diario seguido, hasta en la noche. Ya, claro, mucha cantidad. Tarde y mañana, yo no sé si eso sea porque... Bueno, baje una sola vez, ¿no? No es que le haga daño, pero... De lo bueno, poco, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora, por favor, doctor, ¿me puede recetar para yo poder irme por acá en, sí, por, ahí creo una, esto, acá en, a ver, comprar si la tienda? En Atevitarte. Así sí, doctor, por favor, no recéteme para yo poder comprarme, porque yo, me molesta el estómago. La verdad que no puedo dormir en las noches, ya tengo casi como la depresión también, ya. Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿no? Entonces, con todo gusto, vamos a ayudarle. Así es. Muy bien, vamos con la otra llamada. Adelante. De San Juan de Miraflores. Sí. Una consultita, mi hija está mal. Tiene la hipertiroidismo, le dan tiamazol. Ahora ya le van a hacer una biopsia, dice. ¿Hay algún medicamento de usted que tenga yodo para poder darle? Porque dice que por la falta de yodo. Ya, correcto. Por favor, que algún consejo para el hipertiroidismo, por favor. Sí, no se preocupe, vamos a ayudarle. ¿Cuántos años tiene? Tiene 42 años. 42 años. Está tomando tiamazol, que le dan esa en el seguro. Así es. Ya, muy por bien. Por favor, doctor, no se olvide. No, a usted también le agradecemos por su contacto, doctor, su llamada. Claro. Y bueno, hasta aquí vamos con las llamadas. Tenemos el tema, pues, del colesterol, el rubor, ¿no? Ese calentamiento, las manos, las orejas, las mejillas, que bueno, se da siempre en algunos casos por mucha sensibilidad y alguna causa que vamos a explicar, sobre la anemia, ¿no? La anemia, los problemas de las vías respiratorias, como siempre, también... bueno, el estreñimiento en los bebés, en los infantes, en los recién nacidos, ¿no? El consumo de la soya por los fitoestrógenos, las isoflavonas que contiene, sobre también la anemia, la obesidad en los, en este caso, en los adolescentes, las infecciones en las vías urinarias resistentes, ¿no? Esto es bastante importante entenderlo y atenderlo, y los problemas de circulación, mareos, zumbidos, adormecimiento, los tinnitus, ¿no? Y sobre todo el yodo, ¿en qué fuente natural lo conseguimos? Por los problemas de la tiroides. En breve momento, inmediatamente, regresamos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Helicocin, extracto natural Luz Alfa. Nutrición celular, muy recomendado para combatir la bacteria presente en el estómago y la cronicidad de la gastritis, Helicobacter pylori, y para los síntomas comunes de los ruidos constantes en el estómago. Helicocin, el primer producto peruano micelizado, permitiendo la mayor absorción del organismo. Helicocin es un producto natural Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En Jesús María, calle Horacio Urteaga 1218, a una cuadra del Parque San José. En Los Olivos, avenida Antunes de Mayolo 840. En Puente Piedra, avenida Buenos Aires 320, a un costado de la comisaría. En Zárate, avenida Pirámide del Sol 440, altura de la cuadra 7 de la avenida Gran Chimú. en San Martín de Porres, Avenida Perú 1345, frente al Banco de la Nación, y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de acción comprobada para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. De dientes y dentaduras. Por la gran pirámide de Keops, escúcheme bien, machaque piedra pómez, mézclela con este vinagre y luego se frota los dientes con estos palitos. La primera pasta dental la inventaron los egipcios hace 4.000 años. Era muy abrasiva, pero dejaba reluciente la dentadura. Luego vinieron los romanos. Los romanos se lavaban los dientes y se enjuagaban la boca con orines. Los médicos del siglo I aseguraban que la orina humana los blanqueaba y protegía. ¿Estás seguro que es portuguesa? ¡Oh, mamma mía! ¡Huélala! ¡Sienta la pestilencia! Las mujeres romanas pagaban muy cara la orina portuguesa. Se decía que era la más potente de Europa, y tal vez lo fuera, debido a los meses que demoraban las ánforas rebosantes de orines desde el lejano Portugal hasta llegar a Roma. Con la caída del Imperio Romano, la higiene bucal se abandonó completamente. Fue hacia finales del siglo XV que los chinos inventaron los cepillos dentales provistos de cerdas. Se llamaban cerdas porque los pelos se arrancaban a tirones del cuello de los cerdos. Luego eran cosidas a unos mangos de bambú. Los mercaderes llevaron este invento a Europa sin mucho éxito. Los europeos no tenían costumbre de cepillarse los dientes. Durante 500 años, la gente aliviaba sus dolores de muelas arrancándoselas. ¡Que suenen los tambores! Los sacamuelas iban de pueblo en pueblo extirpando las piezas que dolían hasta dejar vacía la boca. Las operaciones, sin ninguna higiene ni anestesia, se acompañaban con el redoble de tambores para acallar los alaridos desgarradores del paciente. En el siglo XVI, se comenzaron a experimentar dentaduras postizas a base de dientes humanos arrancados a los difuntos. ¿Ahora, madame? ¡Ay, no! ¡Tranquila! Encomiéndese a Santa Apolonia, patrona de los dolores insoportables. ¡Ay, no! ¡Vamos! Pero colocar los dientes postizos suponía una operación salvaje. Las mujeres aristócratas se hacían perforar las encías con ganchos para asegurar los alambres de las dentaduras. Unos años más tarde, ya fue posible calzar las piezas usando resortes, pero estos eran tan recios que se necesitaba una presión constante para mantener cerrada la boca. Una distracción momentánea y la dentadura salía disparada. Por entonces era frecuente recoger dientes en los campos de batalla. Los ladrones de dientes iban con tenazas y obtenían su botín de soldados muertos y de otros malheridos. Mi dentista ha conseguido unos dientes espléndidos traídos de Waterloo. Se pusieron de moda las dentaduras Waterloo y millares de europeos las lucían. Los dientes de porcelana inventados en París pusieron fin a esta práctica macabra. Recién en el siglo XIX y el XX se desarrolló la anestesia. la fresa mecánica, los cepillos de nylon y la pasta de dientes con flúor para reducir las caries. La especie humana superaba así uno de los mayores tormentos que le ha acompañado a lo largo de su historia. El mejor encanto de la música está en Radio Cielo, el anhelo de tu vida. Serenamente sin descansar, llegas como la brisa, buscas de nuestro mundo la libertad. A caminar eternamente, serenamente sin descansar, vas con tu sonrisa. Llevas en tu alegría, amor y paz. Juntos caminemos, juntos llegaremos hacia la esperanza, hacia el amor supremo que es nuestro Dios. Eternamente, paso tras paso dimensional, ángel, ser mensajero de un tiempo venidero de amor y paz. Juntos caminemos, juntos llegaremos hacia la esperanza, hacia el amor supremo que es nuestro Dios, hacia el amor supremo que es nuestro Dios. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos inmediatamente con las respuestas y con lo mejor de la naturaleza. La primera llamada que nos hacen sobre el problema del colesterol, cuando está demasiado subido. A veces el ser humano le tiene mucho temor, ¿no?, a las grasas. Sin embargo, si quitamos ese mito de que hay que correrle a las grasas, no es lo adecuado. El colesterol y las grasas tienen una serie de funciones que son útiles al organismo. No hay que olvidarnos que es el segundo alimento que necesita nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque imagínense, nuestras células necesitan en sus membranas estar fuertes gracias a las grasas. Necesitamos un colchón de tejido adiposo para que se protejan los órganos vitales como es el corazón, los riñones, ¿no?, el sistema nervioso. necesitamos para tener una buena piel, para que nos aísle del frío, el calor, de la grasa. Necesitamos para transportar vitaminas, de grasa. Necesitamos grasa para producir hormonas. Entonces, desde ese punto de vista, las grasas también son bastante importantes en el metabolismo de los alimentos. El hígado, para producir sales biliares, necesita de las grasas. El problema está que estamos hablando de las grasas insaturadas o poliinsaturadas, que son las grasas vegetales. Hay que entender esto. En cambio, las grasas animales, que son lipoproteínas de baja densidad, son las que desgraciadamente obstruyen las arterias, las que producen afecciones al corazón, las que se oxidan fácilmente. Por eso que las grasas que se oxidan fácilmente, a la larga, pues como que atraen a los radicales libres, ¿no? Y de ahí viene muchas veces el cáncer. En cambio, los aceites y las grasas de linaza, de olivo, de girasol, de maíz, de coco, de maní, son grasas insaturadas. Esto no se olvide, usted no se olvide. Ahora, hay grasas también ocultas, ¿eh? Las llamadas grasas ocultas, que son las más dañinas y que están ahí en las mayonesas, en el tocino, en el cerdo, en los chocolates, en los helados, cuanto alimento se esconde ahí industrializado la grasa. Entonces, desde ese punto de vista, cuando sube la grasa mala, hay problemas pues de la presión arterial, hay problemas de las arterias, ¿no? Y vienen los síntomas. Entonces, ¿qué hacer para esto? Bueno, en Luz Alfa tenemos productos naturales de acción comprobada. Les recomendamos tomar el Abutin y el N-Col. 2 cucharadas de Abutin con 2 cápsulas de N-Col antes de cada alimento 3 veces al día. Tómese también una tacita de agüita de canchalagua o de carqueja. Antes de cada alimento son amarguitos sin azúcar, por lo menos de 1 a 2 meses, ¿ya? De 1 a 2 meses. Consuma de 1 a 3 dientecitos de ajo también en su dieta diaria, todos los días, su ensalada de verduras, ¿no? Bien preparadita, con mucha asepsia, mucha limpieza. Y automáticamente usted va a aprender así, solamente a regular su grasa saturada, su colesterol, a través de los alimentos. Después nos vamos a los olivos. Bueno, nuestra dama pues está preocupada por su hijita de 18 años, que, se le enrojecen las orejitas, la cara, ¿no? Bueno, esto generalmente se llama rubor, ¿no? Es decir, una reacción que no es voluntaria, es involuntaria, en situaciones a veces donde uno no ha vivido determinadas experiencias, ¿no? Por ejemplo, estar ante un público, dar una conferencia, y esto nos pasa a todos los que estamos en contacto a nuevas situaciones. No crean que porque uno ya da muchas conferencias se pierde el rubor. Siempre hay algo de rubor, solo que el que recién comienza, pues ante situaciones embarazosas, situaciones así nuevas, siempre se presenta ese rubor. Y eso tiene que ver mucho también a nivel de las hormonas, sobre todo en las damas que muchas veces están en la etapa de la menopausia, presentan estos síndromes, ¿no? de rubor, de cambios en la actividad hormonal. Entonces, para esto es bastante importante tomar en cuenta que un poco más de sociabilización, es decir, integrarse a equipos, ¿no? Colectivos. Por ejemplo, busque amistades grupales, ¿no? Como por ejemplo, podemos pensar aquí un club de amigos de la naturaleza, ¿no? Hay bastantes organismos dedicados justamente a la ecología, al medio ambiente, a la paz, insertarse en esos grupos, practicar un poco de vida más social siendo útiles a los demás, o un grupo de canto, un grupo de danza, de música, un grupo de deportistas, Entonces la idea es socializarse un poco más. Entonces automáticamente ese rubor, ¿no?, se va quitando, porque es una reacción involuntaria donde el organismo, como dice, se siente ajeno, medio paralizado, pues, ante situaciones nuevas, difíciles, ¿no? Y que eso se consigue a través de la sociabilización, un poquito la experiencia. Lo otro es cuando hay problemas de colesterol, triglicéridos, ¿no?, presión arterial alta, eso va más ya en personas de mayor edad. Después, a veces el problema de los párpados también nos indica, porque a veces uno amanece quizás con los párpados un poquito caídos, ¿no? O a veces algunas bolsitas que se presentan, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe, digamos, esos trastornos, ¿no?, de los párpados, a veces que son muy susceptibles, por ejemplo, a veces a no dormir, cuando, digamos, en la noche no se descansa bien, ¿correcto? Se alteran los párpados, ¿no? Cuando muchas veces también hay problemas de circulación, cuando hay problemas a nivel también de los, a nivel de los riñones, un cuadro de cistitis, una infección, por ejemplo, en las vías urinarias, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho justamente con la circulación, con el sistema nervioso. Entonces, por ese lado, le recomendamos, pues, descansar adecuadamente, ¿ya?, hacer un mayor descanso. De igual manera, también consumir alimentos que estimulen la circulación. Pues, le recomendamos el Enecol, tómese dos capsulitas ante los alimentos 3 veces al día. Eso le va a ayudar bastante. Y aplíquese una cremita que puede ser de palta, que puede ser de yogur, al acostarse, ¿ya? Esto también le va a ayudar. Tome sus vitaminas antineuríticas, el complejo B, la levadura cerveza, que contiene todo el complejo B, unas 2 o 3 cápsulas con los alimentos 3 veces al día. Y en otro caso, bueno, ya se presentan los problemas de celulitis, de blefaritis, o infecciones que se dan también en el borde del párpado, que es totalmente diferente, ¿no? A veces cuando hay mucho sufrimiento también se presentan estas bolsitas, ¿no? Y bueno, después nos vamos hacia la victoria. Aquí nuestra dama, pues, de 80 años, que le va muy bien con los productos naturales alfa, pero ella expectora bastante, ¿no? Dice, hay que tomar en cuenta ahí unas plaquitas para determinar si se puede estar presentando un caso de bronquiectasia. Cuando hay la bronquiectasia, es decir, una sobredilatación de los bronquios, prácticamente se presenta mucha expectoración, mucha tos abundante, ¿ya? Y en este caso, pues, hay mucho moco acumulado, hay mucho ácido láctico en el organismo, y está bien que el organismo desintoxique de esa manera, ¿no? Entonces sígale dando nada más hasta que se vaya nivelando su organismo, vaya entrando, ingresando a un equilibrio adecuado. Sígale dando el nogalín con el propóleo, busque la agüita de azmachilca. Es una plantita que ayuda también a la expectoración, mucho más todavía. Ya una tacita de azmachilca con su propóleo y su nogalín antes de cada alimento. Ahora, en cuanto al cicán, puede hacer uso del cicán como una medida preventiva en la aparición de células anaplásicas, de células cancerígenas, células desordenadas, ¿no? Que en un momento dado de la vida, pues, las células se desordenan por muchas causas, muchos motivos, ¿no? Entonces el cicán como una medida preventiva puede tomar una vez al día 20 gotitas después de los alimentos y automáticamente va a ordenar aquí a las células en su reproducción, en su crecimiento adecuado, ¿no? Y si hay por ahí elementos cancerígenos, el cicán lo desactiva inmediatamente. El cicán tiene la propiedad de desactivar más de 100 sustancias cancerígenas, ¿no? El ajo, por ejemplo, desactiva algo de 10, 12, 15. El cicán, más de 100 sustancias cancerígenas, inmediatamente la desactiva. Y bueno, pues es un preventivo y también para todo tratamiento anaplástico. Después nos vamos a tabla del urín. En este caso, el estreñimiento en los bebés es muy normal hasta que el organismo se va adecuando. Ya, en este caso sí, denle a la mamá para que tome al acostarse unas 2 o 3 cucharas de aceite de olivo todos los días, ya todos los días. A partir de los 3, 4 meses ya le da unas 2, 3 gotitas le va dando de aceite de oliva, ¿no? Unas 2, 3 gotitas de aceite de oliva. Así como gotitas nada más, pero en este momento solamente déle a la mamá nada más para que ella la que tome al acostarse unas 3-4 cucharas de aceite de oliva ozonizado extra virgen de luz alfa, y también puede con sus ensaladas, además de consumir una dieta un poquito más cruda, ¿no? Más verduras, más ensaladas, nada más, en ese orden se va a ir corrigiendo poco a poco. Después, en cuanto a la leche de soya, de 1/4 nos dice nuestra dama, de kilo de soya, ¿para cuántos litros da? Ya, en este caso, 1/4 de kilo son 250 gramos, puede hacer hervir de 2 a 3 litros, ya, de 2 a 3 litros de leche de soya. Entonces ahí usted va a aprovechar las isoflavonas, que son los fitoestrógenos naturales, como son la deiseína, la geniseína. Entonces, esto tómelo, enriquezcalo esta lechecita con una cucharadita de harina de maca, de luz alfa, puede ser su polen también, y si toma sus 2 cápsulas de SPGOI, ya es completo, ya es lo máximo, ¿no? Entonces, siempre es importante tener estos suplementos nutricionales para que usted la pase de lo mejor a sus 47 años y haga un reemplazo hormonal con estas sustancias. Como son los fitoestrógenos, que tienen una acción en el organismo adecuada. Así es, los fitoestrógenos son sustancias de origen vegetal que tienen acción estrogénica adecuada, como también, hay que entenderlo, los fitoestrógenos que están en la naturaleza, en la soya, el frijolito chino, en los frijoles, verduras, hortalizas, tienen propiedades, ojo, no solamente estrogénicas, sino también antivirales, antibacterianas, antihipertensivas, antiinflamatorias, oncológicas, antioncológicas. Es decir, que la naturaleza de por sí eleva la defensa del organismo. Esto hay que entenderlo. Entonces, en Luz Alfa tenemos pues el citrazoy de Luz Alfa, que contiene estos elementos naturales. Se puede tomar 2 capsulitas con los alimentos 3 veces al día del citrazoil, que a la vez nos sirve pues para regular aquí el calcio en los huesos, como también el desbalance hormonal y evitar la artrosis, ¿no? Entonces, por ese lado, tome su soyita, pues. Ahora, mucho mejor si usted toma esta soyita así enriquecida al acostarse y al siguiente día, en la mañana, al levantarse, practica usted la orinoterapia. ¡Qué maravilla! Aquí usted está consumiendo, pero cantidades de fitoestrógenos naturales. Si es que usted practica la orinoterapia de la primera orina de la mañana al siguiente día, después de previamente en la noche haber tomado su leche de soya, que contiene bastante fitoestrógeno. Es como que el organismo hace de laboratorio y comienza a producir una serie de enlaces que se comienzan a producir estos fitoestrógenos naturales. Así es. Después nos vamos hacia Miraflores, sobre el hemograma que se ha sacado nuestra dama, y que, bueno, tiene 11, nos dice, de 0.9 de hemoglobina. Bueno, su HB está relativamente bajo, debe llegar a 12.5, usted como mujer, como dama, a 12.5, los hombres 14, y así, bueno, ir subiendo poco a poco. Entonces, para esto le recomendamos un producto natural de Luz Alfa, como es el F+, ya, F+. Tome ese una cucharadita en la mañana, otra a mediodía y otra en la tarde, ya, para que usted rápidamente eleve su hemoglobina. Pero a la vez, usted consuma alimentos ricos en hierro, más la vitamina C, hierro vegetal más vitamina C, por decir, su lentejita. Agréguele su media tapita de limón, si no, no va a absorber el hierro. También la quinoa, consuma la quinoa, la melaza de caña, unas 2 a 3 cucharas diarias de melaza de caña, algarrobina al levantarse, pues tómese usted 1 o 2 cucharas de algarrobina, que es bastante agradable, ya, y quinoa, habas, realmente los alimentos contienen bastante hierro, pero a veces puede haber por ahí descuidos, deficiencias, ¿no?, nutricionales. haga esto que le va a hacer bastante bien. Después nos vamos hacia Cieneguilla, el problema de la obesidad en esta, digamos, adolescente, puber, diríamos todavía, de 12 años. Bueno, en este caso, evitar las grasas saturadas, las harinas refinadas, ahí está la clave, las golosinas. Quizá la ansiedad, puede ser que padezca de un grado de ansiedad y eso le lleve a consumir los alimentos en forma permanente y constante, ¿no? Hay púberes, adolescentes que viven con mucho grado de ansiedad por problemas familiares, por problemas de los padres, a veces el trabajo, a veces que no pueden estudiar por falta de economía, no ingresan, etcétera, etcétera. Entonces siempre en estos casos pues hay que prepararse para la vida. No se olviden, la vida no es cuestión de comer, dormir, estudiar y listo, sino que también necesitamos practicar vida espiritual para que podamos regularnos y autorregularnos. De lo contrario, vamos a caminar como, ¿quién dice?, animalitos chúcaros, ¿no?, que no tienen freno. Entonces hay que aprender a controlar nuestras sensaciones, a controlar nuestras emociones, correcto, y pues marchar con principios, marchar con, caminar con bases. Entonces uno va mejorando. Después también vamos hacia el cercado. En el cercado, nuestra dama de 62 años, que tiene una infección en las vías urinarias resistente. Se dice resistente cuando ya se ha tomado bastantes antibióticos, correcto, bastantes antibióticos, donde los nuevos antibióticos que se tomen, bueno, ya no causan ningún tipo de control a estas bacterias, y entonces aparece más rápido la infección y nuevamente, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista, hay que tomar en cuenta de que cuando se vuelve resistente, las cepas que se forman, las nuevas bacterias, las nuevas cepas, ya no les hace efecto el antibiótico y entonces se reproduce más rápido y causan más irritación, más inflamación en las paredes de la vejiga. Entonces en este aspecto hay que emplear una técnica muy buena, acidificar la orina con abundante vitamina C, ya, para que se disuelvan las colonias y bueno, se vaya normalizando poco a poco esa inflamación, ese cuadro de cistitis. Entonces le recomendamos que tome un vasito de jugo de naranja con dos cápsulas de C+, ¿ya? Y a la vez 30 a 40 gotas de propóleo. Eso tomarlo antes de cada alimento 3 veces al día. También en otro caso recomendamos tomar una copa de jugo así de cebolla con 30 gotas de propóleo en la mañana y en las tardes, ¿ya? Esto le va a hacer bastante bien. Puede tomar también plantitas antisépticas como la barba de choclo. Es excelente, cambie la dieta, consuma más alimentos crudos, ¿ya? Hágase su ayuno, que es muy importante, consuma más ajo. El ajo es maravilla, por lo menos unos 3-4 dientes de ajo, bien picadito, menudamente, bien chiquitito, con jugo de limón, lo pone a por lo menos un cuarto de hora, lo baña con jugo de limón, y eso lo consume con su guiso, con la sopa, todos los días. Le va a dar un alivio enorme. Y bueno, y hágase sus terapias de desintoxicación iónica celular, que son muy buenas, ¿ya? Las terapias de desintoxicación iónica celular son excelentes. Elimine el consumo de las carnes, las margarinas, las grasas, las frituras, las gaseosas, el alcohol. Todo esto tiene que eliminarlo para que el éxito sea pues el más adecuado ante esta infección urinaria con característica de resistencia. Después nos vamos hacia Santa Clara, nuestra dama de 49 años. Bueno, nos dice que aquí tiene el resultado del Helicobacter pylori bastante, o sea, está positivo, ¿no? Entonces, cuando esta bacteria ataca, inmediatamente pues hay que tratarla. ¿Por qué? Porque la infección, que generalmente ocurre en la parte baja del estómago, ahí por más o menos donde sea el antrum, y bueno, y el píloro, ¿no? Y aquí el, el intestino comienza a través de esta bacteria a producir enzimas, ¿ya? Enzimas, por ejemplo la ureasa. Esto va debilitando el forro del estómago, va destruyendo la mucosa que protege el estómago, y de ahí viene la úlcera gástrica, la úlcera péptica, y posiblemente en adelante se puede estar desarrollando aquí un ambiente para la proliferación del cáncer. Entonces, el Usalfa nos hemos preocupado por corregir, normalizar estas funciones digestivas, y hemos desarrollado el producto de Licocin de Usalfa. Tome usted 2 cucharas de Helicosin, una maravilla de la naturaleza, es un producto micelizado inclusive. 2 cucharas de Helicosin con chicha morada o jugo de piña o líquido también antes de cada alimento, 3 veces al día por unos 20 días. Y vuelves a sacar sus análisis, una prueba inmunológica, y va a determinarse ya la normalización. Para su triglicéridos, tome usted el Abutin y el N-Col, 2 cucharas de Abutin con 2 cápsulas de N-Col antes de cada alimento, 3 veces al día, ya 3 veces al día. Tómese un limón licuado también, que va muy bien, un limón de una cáscara, de cáscara verde, un limón con medio vaso de agua, lo licúa bien y se lo toma, y va a ver usted que comienza a bajar esos mareos, esos tinnitus, ese adormecimiento. Haga caminatas, ¿no? Pues ya está muy joven, 49 años, haga caminatas, abra los poros, haga un poco más de ejercicio, tome sus reguladores del sistema nervioso, unas 20 gotas de Valerín y 20 gotas de Maxín. Esto puede ser también 3 veces al día, y va a ver que va a controlarse poco a poco esos lípidos, ¿no? Que de una otra forma pues es un poco bastante crítico cuando están demasiado subidos, ¿ya? Después nos vamos hacia el problema del hipertiroidismo, ¿no? Bueno, aquí hay carencia de yodo. Acuérdense que más del 60% del yodo se encuentra en la glándula tiroidea o en la glándula tiroides. Esta glándula, pues la tiroides, acuérdense que es la que controla el metabolismo, ¿no?, de los carbohidratos. Y bueno, es la glándula encargada de dar mucha energía al organismo. Entonces, cuando esta glándula, la tiroides, falla, bueno, pues provoca la obesidad, ¿no?, como también la falta de peso en otros casos. Entonces, el yodo tiene que ver mucho en el desarrollo de la piel, las uñas, el cabello, los dientes. Y bueno, pues el yodo se encuentra principalmente en la glándula tiroides, y de una u otra manera hay que consumir un poquito más de yodo. ¿Qué alimentos lo contienen? Bueno, en primer lugar las algas, el SPGOI de Luz Alfa es una maravilla. Tómese 2 capsulitas 3 veces al día con los alimentos. También puede tomar el EVA Plus de Luz Alfa, ¿no? Puede tomarlo. La sal marina, es una maravilla la sal marina. Digamos, más o menos una cantidad adecuada, porque no sale mucho su alimento, pero contiene muy buena cantidad de yodo, sí, orgánico, yodo natural. El yodo, cuando se lo consume, pues es absorbido a través del intestino, también a través de los pulmones, ¿no?, a través de la piel, a través del cutis. Entonces, en ese aspecto es bastante importante, pues, porque gracias a que funcione bien la glándula tiroidea, es que va a haber un buen estímulo en el crecimiento del ser humano, va a haber una excitación adecuada en el sistema nervioso, si no vamos a estar opacos, tristes, ¿no? Va a mejorar el nivel de la inteligencia, va, digamos, a regularse mejor ese calor orgánico, corporal, natural, va a haber un mejor movimiento en los movimientos peristálticos, ¿no? Va a haber una mejor absorción de los alimentos. Imagínense la cantidad de funciones que cumple la tiroides, y cuando le falte el yodo, ahí viene el problema. Un crecimiento retardado, deficiencia mental, dolores, ¿no?, corporales, etcétera, etcétera, una serie de síntomas. Entonces, tome el SPGOI de Luz Alfa, 2 cápsulas con los alimentos, 3 veces al día. Y va a ver usted que comienza poco a poco a regular aquí esta maravillosa glándula de la tiroides. También hay en otros casos que puede tomar el SICAM, 20 gotitas después de los alimentos, 3 veces al día. Y con esto usted se va a sentir mucho mejor. Haga sus ejercicios, es muy importante activar el metabolismo a través de los ejercicios, ¿eh?